Lunes, 11 de la mañana, 8 minutos, tiempo de Fuerte al Medio en la Mar en Coche. Santi Marino, muy buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Y justo nos viene la novedad del programa suspendido de Roberto Navarro ayer en C5N, como para poder hablar de cuánto se pelean, cuánto se miden y cuántas amistades existen en los conglomerados de medios. Quedó muy claramente exhibido durante los últimos días el conflicto de intereses que enloda a los empresarios de medio de comunicación en Argentina, que quedan efectivamente en el mismo lodo, todos manoseados, como dice la canción, porque hay una cuestión sobre la que nosotros volvemos casi semanalmente en la columna, que es ¿cuál es el problema principal del sistema de medios en la Argentina? Y básicamente nosotros establecemos que el problema principal es la concentración de la propiedad, pero esto es hijo de una primera característica, que es componer un sistema hipercomercial, es decir, un sistema hegemónicamente comercial. El desarrollo, el derrotero que siguen los medios de comunicación a partir de su comercialización, es decir, de comprender la actividad de producción de bienes y contenidos culturales con un objetivo de valorización del capital, viene de la mano con un crecimiento, la expansión de la estructura de la propiedad, del dominio de un jugador en un sector específico, o bien el aterrizaje de un jugador que se dedica a otra actividad principalmente y entiende que es importante tener medios de comunicación. En ese escenario se van tendiendo una serie de redes que establecen relaciones y sociedades, no solo del sector privado con el Estado, sino del sector privado entre sí, que vuelve muy compleja el posicionamiento de estas empresas frente a algunos acontecimientos relevantes de la vida pública. Y entonces nos encontramos con un acontecimiento como el de anoche, que en realidad es una decisión editorial, que genera múltiples reacciones. Por ejemplo, una manifestación de televidentes en la vereda de la señal de cable de la empresa que no emitió el contenido. Estamos hablando del programa del periodista de economía Navarro. Pero el mismo grupo estableciendo una serie de relaciones bastante tensas con otros sectores privados comerciales que vuelven la disputa un poco más oscura. Los medios de comunicación hablan todo el tiempo de los medios de comunicación. Eso sucede hace bastante tiempo en la Argentina. En algún sentido se instaló como chiste esta idea de debatir el rol de los medios, pero va más allá de eso, pensar el complejo conjunto de relaciones de las empresas que se dedican a medios de comunicación. Como los principales medios de comunicación en Argentina son empresas con intereses ampliados, me refiero a que operan más allá del sistema comunicacional. E insisto en esta idea, estableciendo dos grandes grupos. Por un lado, los que crecen desde el sistema de medios hacia otras actividades económicas y los que aterrizan en el sistema de medios desde otras actividades económicas. La cuestión es que los medios terminan hablando de empresas. Eso está bueno, digamos, construyamos el siguiente silogismo. Los medios hablan todo el tiempo sobre los medios en Argentina. Como los medios son empresas, en ocasiones los medios hablan de empresas. Y eso es lo que se vuelve interesante. Porque el problema es que cuando los medios hablan de las empresas de medios, encuentran el cruce de intereses y un día se pisan la manguera como bomberos de un pueblo con poca preparación. Hace una semana, el diario La Nación divulga una serie de notas que hacen a una investigación de largo aliento, de largo alcance, y aquí haríamos un asterisco para destacar. El diario La Nación es de los pocos que todavía opera en el sistema como un medio gráfico con un modelo de negocio consolidado y que se da el lujo de realizar investigaciones a largo plazo, de poner una parte de su plantel de trabajadores a trabajar en algo que es de stock y no de rutina de para mañana. Cerramos en las comillas o el asterisco. Lo cierto es que hace una semana el diario La Nación edita una serie de notas que hacen una investigación de largo alcance, comandada por uno de los, tal vez, periodistas más relevantes de investigación de la Argentina, como es Halcón Adamún, en donde se da cuenta de un complejo proceso de evasión impositiva, entre otros menesteres, del Grupo Indalo. ¿Qué es el Grupo Indalo? El Grupo Indalo es Cristóbal López y su socio de Sousa, que hace algunos días más que aquellos que lleva La Nación divulgando su investigación anunciaron su divorcio. Y entonces nos generan la pregunta de quién se va a quedar con lo material y quién se va a quedar con lo simbólico, que también es material, es decir, quién se va a quedar con las empresas que se dedican a otras actividades y quién se va a quedar con las empresas de medios, que creció, es uno de los que podríamos decir aterrizó en el sistema de medios a partir de el crecimiento en otros sectores de la economía de la Argentina. Como el juego, tema que hemos tocado en Cliname la semana pasada con Andrés Fuentes, ¿no? Exactamente, para empezar el juego y algunas empresas que proveen el servicio de realización de obra pública en muchas provincias. Y que además creció exponencialmente en materia de medio de comunicación durante el kirchnerismo. No solo al calor de la publicidad oficial, sino de otro tipo de acuerdos. La cuestión es que esa misma semana en donde el grupo Indalo atraviesa una especie de crisis matrimonial de sus socios, que en realidad es una crisis patrimonial, y toma decisiones en términos económicos, y es expuesto por un gran medio de comunicación con mucho alcance, que no tuvo que cambiar para ser oficialista, esa es la novedad, durante el nuevo gobierno, el otro gran grupo de empresas que creció al calor del kirchnerismo, que en realidad hablar de empresas es un error, porque básicamente lo que operó allí para su crecimiento fue el capital financiero, es expuesto en una instancia un tanto ilícita como contar una cantidad interminable de pesos y dólares en una piecita en un departamento en Puerto Madero. Estamos hablando de las vinculaciones de Lázaro Báez, que es el otro gran grupo concentrado. Y eso sucede en un contexto en el que el gobierno avanza en materia de regulación, de legislación, en una medida muy relevante que implica tomar decisiones respecto a la deuda externa. ¿De qué nos pasamos hablando hace 4 o 5 días? Del grupo Oil quedándose con 8.000 millones de pesos de un impuesto del cual en realidad es apenas agente de retención, y de la familia de Lázaro Báez y sus amigos contando plata en una habitación, mientras que suceden otras cuestiones un tanto estructurales, no solo para el sistema de medios, sino para la política argentina. En ese marco, es en ese marco y no en otro, digamos, no como algo, no como la lluvia de ayer que sucedió inesperadamente cuando volvíamos de la cancha, sino que en esa serie que se compone, el programa Economía Política, que es un programa de una señal de televisión por cable, de los más vistos, que se presenta como una parte de la resistencia al gobierno nacional, es decir, una de las pocas voces disonantes frente al hegemónico sistema de defensa desde el sector privado al nuevo gobierno, que se emite por la señal C5N, que es propiedad del grupo Indalo, y que es conducido por Roberto Navarro, un periodista que ha sido casi convertido en una caricatura de sí mismo, sobre todo durante las elecciones, por su apoyo al candidato Scioli, por sus aventuradas advertencias de lo que sucedería en términos políticos y económicos. Y porque ha quedado en pie también para un montón de gente como casi única referencia que tiene aire hoy en día. Exactamente. La cuestión es que ese programa había anunciado una investigación sobre un empresario vinculado al gobierno nacional, básicamente de la empresa del mejor amigo del presidente Mauricio Macri, que es una de las pocas que en estos 100 días que se cumplen del gobierno de Macri ya ha ganado licitación para obra pública en el gobierno nacional, hablamos de Nicolás Caputo, decide la señal no emitir ese programa. El propio Navarro sostiene que la emisión fue levantada por una decisión editorial, es decir, por una decisión de C5N, es decir, Cristóbal López y Fernando de Sousa, aquellos dueños del grupo Indalo, aunque el conductor del programa, no la señal, que no emitió un comunicado ni dio explicación al respecto, déjenme decir algo antipático, no tiene por qué hacerlo tampoco, denunció presiones del gobierno nacional. Y para ponerlo en la serie efectiva, específica digo, en ese mismo momento, a esa misma hora, volvía el tanque de investigaciones y tratos de ser serio y no reírme, del grupo Clarín, que es La Nata, con un programa de 3 horas dando cuenta de esto que decíamos que tiene que ver con Cristóbal López y Lázaro Báez como los empresarios kirchneristas. Lo cierto es que no hay como comprender lo que sucede en esta semana sin ponerlo en serie y sin concatenar un episodio detrás de otro, pero sí es necesario dar cuenta de los planos en donde se juega. Uno es el plano judicial, otro es el plano de la superficie de los medios, digo, el discurso, la agenda. Otro es el plano de las relaciones empresariales y otro es el plano de la negociación política en esta cuestión. Porque digo, eso sucede también en una serie que tiene al grupo Indalo allanado durante los últimos días de la semana pasada, por una denuncia que sucede en el plano en el que tiene que suceder, es decir, en el Poder Judicial, luego de la investigación de Halcón Adamún, básicamente respecto de dos cuestiones centrales. Uno es haberse quedado con 8.000 millones de pesos de un impuesto del cual las empresas de distribuidoras de naftas es solo agente de retención, es decir, no es un impuesto que tienen que pagar esas empresas, sino que lo pagan los consumidores y que el Estado debe recibirlo girado por las empresas. Y también 300 millones de pesos que el grupo Indalo le debería, o alguno de sus medios, a las obras sociales de los trabajadores. Y eso nos vincula con una de las cuestiones que ya hemos hablado aquí en Fuerte al Medio durante 2016, que es ¿por qué lado se sufre en el sistema de medios? Por el lado más débil, que es el de los trabajadores. Los del grupo CN23, que todavía atraviesan ese conflicto que los tiene frente a la incertidumbre de qué va a pasar con su puesto de trabajo y sus salarios, y también los del grupo Indalo, que entraron en crisis a partir de la caída de la pauta oficial. Estamos hablando de que se le traspapeló un impuesto importantísimo, que, no sé, perdió el formulario en el camino, pero lo otro es tremendo porque es directamente no hacerle los aportes a los trabajadores, ¿no? Como ir directamente contra la salud de un trabajador, por ejemplo. Exactamente. Puede ser que alguno de los trabajadores no haya podido ser atendido en su obra social porque está cortado el pago. Ahora bien, ayer el diario La Nación da cuenta de esta situación en esta entrega en serie, en cuentagotas, de la investigación que realiza el CONADAMUN, y se refirió, haciendo muestreo por conveniencia, a la propia situación que atraviesa el diario La Nación, o la empresa La Nación, respecto de la deuda impositiva por aportes patronales. Recordemos que el diario La Nación lleva hace 10 años un litigio que ya está en la Corte Suprema sobre una deuda que tiene efectivamente este diario, que dice que no tiene que pagarla, etcétera, pero también es sobre aportes patronales. De nuevo, entonces, a veces, como los bomberos de los pueblos chicos, se pisan la manguera entre sí. Lo que habría que analizar de todo este proceso que hemos descrito, y que, insisto, no es lo relevante aquí si salió o no el programa de Navarro, o si Alconada erró al linkear ayer los fallos favorables a La Nación y no los otros, cuando dice La Nación también tiene este problema, es efectivamente cómo se inserta esto en el funcionamiento del sistema comunicacional, que, insisto, tiene los rasgos que marcamos al inicio de la columna y que a partir de esos rasgos se materializa en la agenda cotidiana. Es decir, tiene el rasgo de la hipercomercialización y la concentración de la propiedad, combinada con la creciente extranjerización. Uno de los dos grupos de medios en Argentina es extranjero, Telefónica, y parece que van a venir más inversiones de capitales extranjeros. Ahí está la idea de Turner comprando Telefe en pocos meses. Para sacar conclusiones efectivas, es decir, ¿esto qué sucede? Sucede en ese marco, pero la lectura para hacer es otra que la simple censura a Roberto Navarro un domingo a la noche. Primero, no es censura. Lo que sucedió anoche no es censura, sino que es una decisión editorial de un medio que tiene un conflicto de intereses respecto a su actividad económica más amplia y que necesita una buena relación con el gobierno nacional, y entonces toma una decisión editorial. Me estoy refiriendo a que no hay una decisión de algún poder público que suspenda la emisión del contenido. Podríamos pensar en el siguiente mecanismo, que sí es una herencia de la dictadura, que es la autocensura. Es decir, el grupo Indalo decide no emitir un contenido de su producción porque no quiere empiojar su relación con el gobierno en pos de esa carrera por la pauta que también describimos ya hace un tiempo Fuerte al Medio. En ese sentido, Santi, sería interesante que el informe se conozca para que no comprendamos también que Roberto Navarro está negociando ese material para ver cuál es el mejor momento de ponerlo al aire. Si hay algo que urge ahí, podría circular por redes sociales, por ejemplo. Es cierto, aunque debemos dar cuenta, como decimos siempre, que su circulación por redes sociales implica A, reconocer la imposibilidad de emitirlo en la televisión, y B, reconocer que la TV por cable llega mucho más que las redes sociales o la cobertura de Internet. Argentina tiene la mitad de su población cubierta por Internet, el 98% de los hogares tiene aparato de televisión, pero efectivamente, si no circula rápido, habrá algo para sospechar allí. Descartada la cuestión de la censura y la decisión política, lo que invito a leer es que el dilema del sistema de medio de comunicación que subyace a todos este tipo de problemas es la concentración conglomeral. Es decir, camino a la convergencia, camino a un escenario en el que una comisión fuertemente sesgada en términos de cómo mira el sistema comunicacional para sancionar un nuevo marco regulatorio, que tiene una mirada casi amigable a la concentración de la propiedad, y ojalá que me desmienta a sus integrantes entonces con una ley que atente contra la concentración, es la concentración conglomeral. Insisto en esta idea. El problema del sistema comunicacional argentino es la concentración conglomeral. Tanto los procesos de expansión de los grupos que crecen desde el sistema comunicacional y expanden su interés a otras actividades económicas, el grupo Clarín sosteniendo el proyecto de la sojización de la agroindustria en la Argentina por los intereses que tiene el propio grupo Clarín respecto de esa actividad económica, o los que aterrizan en el sistema comunicacional para, en una ensalada de intereses, lavado de dinero, búsqueda de defensa con contenidos que defiendan algunas actividades que llevan adelante, como sería el grupo Indalo, traen consigo el dilema de los intereses cruzados. Porque de este modo, la concentración conglomeral, podríamos llamarla genérica, la que es desde los medios, y combinada, que es la que los que vienen desde afuera, exponen a las audiencias a agendas en donde se trabaja sobre los intereses de las empresas de medios y ya no de las audiencias específicamente. En los contenidos, en la agenda e incluso en las omisiones, en aquello de lo que no hablan los medios de comunicación. Este elemento es clave para entenderlo hoy, porque hoy funciona la comisión que redactará la nueva ley. Y es una comisión que no ve integralmente a la concentración de la propiedad de los medios como un dilema específico a regular. Casi todos los funcionarios que integran la comisión que va a redactar la nueva ley entienden que hay que limitar la concentración de la propiedad, pero hacerlo desde defensa de la competencia, es decir, como si fuera la concentración en la venta de papas, de gaseosas o de cerveza. Mercancía y no derecho universal. Exactamente. En ese contexto, un estudio adecuado del grupo Indalo, un estudio adecuado del Grupo Clarín y un estudio adecuado del Diario La Nación nos permitirá ver cómo se cruzan estos intereses. Sobre todo pensando en que hay una parte de la herencia del kirchnerismo que era muy potente y atractiva y una buena herramienta para pensar la concentración de la propiedad, que ha sido desplazada por el decreto 267, pero hay una parte de la herencia kirchnerista que el gobierno de la Alianza Cambiemos honra y aplica de modo constante, como es la aplicación sesgada respecto a la concentración de la propiedad. Porque otra noticia que conocimos la semana pasada del grupo Indalo es que el ENACOM, aquel organismo que reemplaza a la AFCA, ha dado de baja todos los planes de adecuación de los grupos concentrados respecto del artículo 161 de la ley audiovisual, salvo el del grupo Indalo, que estudiará pormenorizadamente. Ese rasgo de aplicación sesgada nos habilita a pensar que entonces no era la ley K de medios ni la ley anticlarín, sino era una norma que podían usar los gobiernos, incluso el de la Alianza Cambiemos, de aplicarla mal y de forzarla, no aplicándola en el sentido que la propia norma establece, para presionar a algún grupo o para exponer algunas situaciones que no tienen los intereses vinculados en sintonía del gobierno y de la empresa en cuestión. En el sistema de medios también vemos el espíritu revanchista que no nos esperábamos tanto, ¿no? Absolutamente, y lo vemos casi descarnadamente. El dilema para que esto impacte es que opera sobre empresas y acciones que tienen muy baja legitimidad en la sociedad y que incluso, por el contrario, las acciones aún revanchistas son celebradas por ese sector de la población que apoya el gobierno de la Alianza Cambiemos. Lo tremendo de todo este conglomerado concentrado que tiene actores del mercado, actores del Estado, es que en el medio queda ese derecho universal de la comunicación. Y eso es lo tremendo, ¿no? La cantidad de rejas que tenemos para acceder a algo tan sencillo como el derecho a comunicarnos. Sí, y operando en una idea falsa de que son las nuevas tecnologías las que con su velocidad prepotente van a democratizar el mundo y sus alrededores, incluyendo la comunicación. Y de nuevo vemos cómo el Estado sigue tomando decisiones que benefician al sector privado en general y algunos elementos del sector privado en general, en detrimento de esa concepción de la comunicación como un derecho humano fundamental. Hoy, que nos acercamos al cumplimiento de los 40 años del golpe de Estado, que tuvo claramente una visión respecto de cómo el Estado debía regular para disciplinar el sistema de comunicación en la Argentina. Santiago Marino, Fuerte al Medio, el clásico de los lunes en la mar.